terminan su amor, como dos enamorados que terminan su amor por culpa de un error. Y es el amor el que tendió la trampa y me enamoró, la que llenó mi vida toda de ilusión, brindándome tu amor. Te quiero.